usarás el rol de señora bien. No puedo ser tu violador. La imaginación esta noche todo lo puede. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed y es mi propia piel la que me hace vivir este infierno. Te llevaré hasta el extremo. Gracias a Gustavo y gracias a todo su grupo, todos son bien chidos y pues desde aquí mandarles un abrazo a todos. Entonces, fue bien chido compartir esta gira con ellos. Gracias a todos. Para ellos esta rodita.